Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón. Hoy le hago caso al corazón y yo me muero por dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón. Hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hay una casa sola sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar. Es un aire cruel, infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo. Y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallaste. buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya realidad, amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya realidad, amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya realidad. Junto la inmensidad, un mundo, nuestra casa chica, que el tiempo no importa, porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Esta tarde de invierno termina más fría y más querida. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte. Estás tan lejos de mí. esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que no todo terminó. Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hunden mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un rayo de luz. La flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Solamente Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Desde el día que te conocí, te marchas pero sigues junto a mí. Sabes que sin ti no sé vivir, y por eso me intimidas compartir. Amenazas olvidarme, pasas noches sin besarme, me castigas al no amarme una vez más. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas, pero nunca llegas a la puerta o la cierras cuando yo la dejo abierta. Sabes lo que yo siento por ti, y por eso te aprovechas tú de mí. al jugar con mi cariño, al tratarme como un niño, al ponerme en penitencia, porque sí. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Vives preparando tu equipaje y me juras que has comprado tu pasaje. Siempre estás diciendo que te vas. Con paciencia yo te escucho sin hablar. Pero un día yo me enojo, a mi amor cierro los ojos. Quiero ver si realmente tú te vas. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Vives preparando tu equipaje y me juras que has comprado tu pasaje. Siempre estás diciendo que te vas. Que te irás sin mí para olvidar que lo era todo para ti. Sé que te irás sin mí para borrar aquellas horas que te di. Sé que te irás sin mí, pero en tu andar me llevarás como un dolor. Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán triste las nubes porque el sol se irá. Pero el amor que hay en ti no morirá. No morirá jamás. Y cuando el viento en tu ventana esté llamando, oirás mi voz que gritarás te estoy amando. Porque el amor que hay en ti no morirá jamás. No morirá jamás. Te irás sin mí, pero en tu andar me llevarás como un dolor. Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán porque el sol se irá. Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás. Y cuando el viento en tu ventana esté llamando, oirás mi voz que gritará te estoy amando. Porque el amor que hay en ti no morirá jamás. Amor. debes de quererme mucho más. Ámame bajo el sol y por la sombra, son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez, tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame, tú bien lo sabes, cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Espero y no llegas tú. ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así. Bésame otra vez, tus palabras valen más, me acaricias siempre como final. Acaríciame, no sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo de ti, solo de ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando mires a los ojos de alguien gota que derrames y en cada gota que te seques te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. Te acordarás de mí. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? calor, porque la niebla duerme frente a tu portal. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que traiciona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido. No sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas tú regresarás. Que no me falte jamás. dejarás de quererme jamás. Jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñarán ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él, y él murmurará sin contestar, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñarán ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él, y él murmurará sin contestar, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y en la misma cama soñarán ella y él. Estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez. Se mete en mi sueño, gigante pequeño de versos extraños. Amor. Suelo me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor.